La actualidad de Tudela y La Ribera la encuentras en tudelahoy.com, el nuevo portal de información de La Ribera. Un apartado que nos gustó en su nacimiento y que poco a poco hemos ido conociendo a las personas de ese movimiento impulsor. Hoy está con nosotros don Abel Casado, gerente del consorcio EDER, para explicarnos cómo han ido esas mesas de trabajo en los diferentes ejes que se han ido desarrollando. Bienvenido a Radio Tudela Radio, Abel Casado. ¿Y qué nos puede decir? ¿Qué conclusiones han sacado de estas mesas de trabajo? Buenos días, Paul. Gracias por acercarme o invitarme a participar ahora en tu programa. Bueno, conclusiones. Yo creo que hay una básica y que es general, que preside todo, es que creo que hay ganas. Lo resumió una de las personas que intervenía en una de las mesas. Yo creo que lo más importante es que se ha movilizado los agentes que participan en cada uno de los sectores económicos que en su día identificamos como estratégicos para el futuro de la comarca. Han participado a la llamada que el grupo impulsor y que el consorcio realizó para involucrarse en lo que es la definición de nuestro futuro. Han respondido y además de una forma muy importante en número, pero también de una forma diversa. Es decir, cada sector está integrado por agentes que son diversos, privados, públicos, pero también dentro de los privados y públicos, pues cada uno jugando un papel distinto en lo que es la actividad económica del propio sector. Y en ese sentido ha habido representación dentro de cada uno de los sectores estratégicos que se definieron, compleja y diversa. Dicho esto, creo que el resto de conclusiones ya es específica de cada sector. Se ha elaborado un diagnóstico, se han realizado propuestas que permiten establecer ya la visión a futuro y un poco lo que van a ser los ejes y líneas de actuación donde vamos a seguir trabajando y donde esperamos definir lo que es el plan de cada uno de los sectores las próximas semanas. Hablamos de que las mesas eran, lo recordamos, turismo, otra estaba relacionado con la cultura, otro iba relacionado con lo agroalimentario y otra con la energía renovables. Íbamos en esa, aproximadamente, por definirlas con un titular. Sí, las has definido, añadiría en la última a la que te has referido, estábamos hablando de energías renovables y construcción. Recordemos que el sector de la construcción ha sido muy importante en nuestra comarca, que es el que más ha sufrido durante la crisis, el que más pérdida de empresas y empleos ha tenido, y entonces nos interesaba poner las bases para reformular lo que debe ser el futuro este del sector de la construcción. Unido a ello, evidentemente, tenemos unas grandes oportunidades y un desarrollo que ha habido y es importante todavía en las energías renovables. Pensábamos que la posibilidad de diálogo entre los dos sectores, para no solo para obtener una masa crítica mayor, sino sobre todo para buscar sinergias y nuevas líneas de desarrollo futuro que beneficiaran a los dos, era importante, y por eso se definió ese cuarto sector, que era energías renovables, construcción. ¿Cuál sería para usted el éxito? ¿El éxito de? De su gerencia como dentro del consorcio EDER. Bueno, yo el éxito creo que definí, creo en la primera ocasión que estuve aquí, cuál era mi propósito dentro del consorcio, y mi propósito realmente es el de activar lo que era el ánimo para que la comarca realmente superara la crisis, recondujera sobre una base más sólida lo que va a ser su futuro y sobre todo en base a una serie de principios que consideraba básicos y que son los que le deben dar su futuro, es decir, conseguir que haya cooperación entre los agentes públicos y privados. Cooperación quiere decir no solo comunicación, información, fluidez entre los mismos, sino que haya fundamentalmente elementos de anclaje, de darse la mano para obtener cada uno los mejores resultados fruto de esa colaboración. Entendía también que todo eso debería hacerse con una filosofía asentada sobre la sostenibilidad, es decir, siendo muy conscientes de los recursos que tenemos y de que esos recursos los debemos de conservar y garantizar para que en el futuro nuestros descendientes puedan hacer como mínimo el mismo uso que nosotros, si los acrecentamos, mejor. Y luego, pues todo esto, pues sobre una base y un principio de cohesión territorial, de que nadie es más que nadie, me estoy refiriendo en los municipios, sino que todos formamos parte de una misma realidad territorial y que en ese sentido deberíamos de buscar el equilibrio y los puntos que nos deben permitir a futuro crecer conjuntamente. habla de cooperación, habla de la Ribera, habla de la capital, habla de las relaciones y ha hablado también del número de participantes en estas mesas, ¿no? De la cantidad de personas y diversidad que han desarrollado o han querido aportar sus ideas. ¿Nos puede dar algún dato? Bueno, no tenemos los datos cerrados. Los vamos a presentar el próximo miércoles en una reunión pública a la que invitamos evidentemente a todos los que han participado y a aquellos que se perdieron la participación pero que quieran estar ahí también están invitados en la UNED, que le hemos dado en llamar sesión de retorno y en la cual vamos a presentar los resultados concretos, cuantificados, pero también sobre todo en términos cualitativos, es decir, las conclusiones a las que hemos ido llegando en estas mesas, en las sesiones de trabajo. Sí que puedo adelantar que por los primeros datos, la explotación de datos que hemos venido haciendo y el seguimiento que hemos hecho de cada una de las mesas y las sesiones de trabajo, han llegado a participar en un entorno de unas 250 personas distintas en las mesas, lo cual consideramos que es un éxito rotundo. Vuelvo a la primera respuesta o a la primera pregunta que me has hecho. Es importante la movilización, el nivel de respuesta. Yo creo que realmente hay una sensibilidad de crear entre todos nuestro futuro y sobre todo hay ganas, o sea, ha habido implicación. Cuando hay una movilización de agentes tan importantes, ten en cuenta que lo hemos estado haciendo por invitación en cada sector a lo que consideramos lo que es el tejido, tanto público como privado, pues creo que realmente se pone eso encima de la mesa. Insisto, más que el número, que es sorprendente cuando ves todo los procesos de participación en la elaboración de planes. Recientemente estamos teniendo de gobierno en Navarra, pero también hemos tenido otros por ahí. Más que el número, importante es la calidad, y la calidad te la da la diversidad de agentes que participan, es decir, que estén representados los distintos sectores que van a ser fundamentales a la hora de acordar actuaciones, a la hora de poner encima de la mesa recursos y fundamentalmente a la hora de comprometerse con este futuro. Y esa realidad sí que te puedo decir que se ha conseguido en todos los sectores. A nosotros es lo que nos llena más de satisfacción, más que el número, decir, bueno, pues hemos rebasado. Queda claro. Entendemos que una vez que sabemos cuál es nuestra realidad y que se empiezan a contemplar en un papel y en un documento unas opciones, pues entendemos que ahora el camino está basado en las acciones, ¿no? En hacer acciones para poder llegar a... Porque cuando le preguntábamos sobre cuál es su forma de ver el éxito, ¿no? Como gerente, y nos hablaba del tema... Sobre todo, lo que decía de volver a tener ganas de la comarca, de tener ilusión, en fin, que yo creo que, en mi humilde opinión, eso se ha conseguido. Ahora es el tiempo de los hechos. Una vez que se están contando los relatos, son tiempos de hechos y de ver un poco cómo se consiguen esas cosas. Abel, ¿se marca algún plazo en este calendario 2017-2019? Bueno, vamos a ver, los plazos con los que estamos contando son los que de alguna forma hicimos exposición de ellos. Nosotros estamos ahora, por decirlo así, cerrando una primera etapa. Esta primera etapa es una etapa que se ha iniciado con un diagnóstico, una identificación de objetivos y una concreción de las líneas para cada uno de esos sectores estratégicos que identificamos que vamos a seguir. En el momento que esto lo cerremos, estamos hablando del mes de septiembre-octubre, es decir, estamos todavía en un proceso de trabajo en ese sentido, y es un proceso de trabajo que, comparado con lo que normalmente son los procesos de planificación, podemos calificar de corto. Si en el mes de septiembre-octubre hemos cerrado, tenemos el documento de lo que es ya la estrategia comarcal de especialización inteligente aprobada por parte del consorcio y consensuado con los agentes que han estado participando, inmediatamente estamos abriendo, no es que se acabe una cosa y empiece otra, porque de hecho ya lo estamos haciendo, estamos abriendo una fase en la cual tenemos que concretar en acciones, algunas ya las tenemos concretadas en la medida en que pueden ser proyectos estratégicos y que encima las mesas están ahí o que todos las tenemos como muy claras, pero en acciones más claras tenemos que ordenar esas acciones, tenemos que cuantificarlas económicamente y tenemos que identificar sus fuentes de financiación y tenemos que establecer un calendario. Esto es lo que nos va a permitir marcarnos un plan operativo, en el sentido de decir unos objetivos concretos para cada uno de los años que viene. Estamos hablando de que esto es un plan a 10 años. Cada año nos vamos a imponer unos objetivos de cumplimiento, de conseguir que esas acciones se ejecuten. Y bueno, yo creo que ese es el siguiente paso, que lo haremos de aquí a finales de año. Y bueno, esperemos que realmente el compromiso que ha habido, tanto por la parte privada como por la parte pública, se mantenga y seamos capaces de ver esa realidad que queremos ver todos, ¿no? Cuando expone, estamos llegando al final de la entrevista, cuando expone el tema, el mismo compromiso, sigue todavía existiendo la isla de Murchante, que es algo que nos llama la atención. Hablábamos alguna vez con su alcalde, exponía qué pasa con esas reuniones, pero todavía sigue existiendo la isla de Murchante, que no forma parte del consorcio de EDER. No sé si se ha producido alguna modificación. Pues desgraciadamente no. Nosotros, a efectos de planificación de estrategia, de elaboración de la estrategia, hay dos municipios que consideramos dentro del ámbito territorial de la comarca. Uno es Murchante y el otro es San Adrián. Como hemos hablado en otras ocasiones, con los dos hemos tenido conversaciones. Ahora, evidentemente, en todo este proceso de la elaboración de la estrategia, no hemos vuelto a hablar, pero nosotros sí que la reflexión la estamos haciendo. Los agentes a los que hemos invitado a participar en el proceso son agentes de toda la ribera. En ese sentido, hemos invitado a los agentes tanto de Murchante como de San Adrián a participar, y ha habido agentes participantes, y bueno, los ayuntamientos no han estado, siguen sin estar. Pues habría que preguntarles a ellos. Yo más no puedo decir, porque a mí, desde luego, siguen sin aclararme por qué prefieren estar desvinculados de la realidad de la que forman parte. Eso lo tendrán que explicar ellos, los demás no acabamos de entenderlo. Son las palabras de Abel Casado, que hace, pues yo creo que vas a hacer el año, ¿no?, como gerente próximamente. Bueno, cuando comenzaste a estar fue en septiembre, pero el proceso de selección comenzaba, creo que antes de fiestas de Tuela. Bueno, yo estoy desde el 17 de octubre, creo que llevo como unos 9 meses. Fíjate, pues ya 9 meses. Estamos dando a luz, prácticamente, por decirlo así, ¿eh? Y de hecho, bueno, pues esto, la estrategia, yo creo que es una de las cuestiones que está ahí. Con la estrategia, que sepamos, vamos a ver, el mundo no se acaba con la estrategia ni empieza con la estrategia. La estrategia era fundamental para definir hacia dónde vamos y, como he dicho antes, para habilitar el resto de instrumentos, adecuarlos a esta estrategia. Entonces, eso es lo que... Cooperación, darnos la mano, la Ribera es un objetivo, y hoy estamos con su gerente. Nos acaba de decir que la próxima semana se darán unos datos acerca de esas mesas de trabajo. También ha explicado que durante el mes de septiembre, octubre, pues ya poco a poco ese documento tendrá cada vez, estará más concreto, y que se trabajará en una línea de los próximos 10 años con objetivos concretos para los próximos años, año a año. Lo acaba de decir usted, y a nosotros nos encanta tener cosas claras para saber a qué ceñirnos, para saber cuál es el plan en el que queremos liderarnos. Porque una vez que tenemos ese plan escrito y ese plan está bien hecho, solamente hay que seguirlo y remar juntos entre todos. Abel Casado, un placer entrevistarle, y que siga con ánimo. Y vamos a ver esas islas, la de San Adrián y la de Murchante, a ver si quieren formar parte también del consorcio de EDER. Sí, pues muchas gracias a ti, y esperemos que se sumen al proyecto común. Gracias. Buenos días, y seguiremos estando a tu disposición.